cuando tu amor, mi gran amor, se alejó de mi vida. Tanto te amé que sufrí tanto al ver en tu camino espinas. Yo te salvé, te alcé en mis brazos olvidando así mi vida. Y me entregué, solo por ti fui yo aquel que sintió el dolor. Bendita tú, aunque hoy me matas, cuanto a Dios serás bendita. Es ley de Dios que para ti no habrá rencores en mi vida. Es ley de Dios que para mí siempre serás bendita tú. Y ahora me muero sin ti, sin ti. Se quedó solo para ti.